Estaba yo en la casa acostado, llegué en la milpa, muy recansado. Y dije, me voy a acostar un ratito, me acosté. Y al rato que toco en la puerta. Van tocando la puerta. ¿Quién es? Tan tarde. Y ya dije, yo ya pegué el grito. ¿Quién es? Dije. Y no me contestaron. Mira, mala seña, man. Mira, le seguían tocando la puerta. Mala seña. Y dije antes de que levante la película, puta, ya ver cómo se pone. No, dije. ¿Cómo es el mundo? Sí, dije, vale, más yo agarré los calzoncillos, ¿no? Y me los puse. Y agarré el pantalón. Y no me puse la bota. Me fue mi fin. Allá raíz. No, no tocó. Ay, no me asumé, crucé el patio. Y toque, da igual tantito, hombre. No, este, gente tan imprudente, no, muy imprudente, muy retarde. Y ya me asumé por el abuelito. Y el güero. Ah, güero. Mira, viste, me lo voy viendo con el sombrero atravesado y los músicos atrás. Ah, güero, qué mal. Mal, hijo. Que acabo de llevar la música y la agarré 20. Yo no quería. Le dije, no, güero, yo tengo que levantarme muy temprano. Total que me convenció. Ay, me fui para adentro, me puse la bota. Y dije, un ratito, cabo. Hacía mucho que no oía la música. Ya nos metimos, me fui para allá. Y lo salimos. Pues cállate la boca, traigo un galón de bacanora. Ah, andaban envenenados. Un galón de bacanora, traigo el huevo. No traía nada, ¿no? Y luego, ahí salimos con la banda. Y luego, tóquenle, le dijo el güero. Tóquenle, güero. O sea, que el güero es el que llevaba ahí todo. Es que los mandaba manubriando. Y voy, yo trajo con la tuba, con el aparato acá, muy regando, güey. Apenas lo podía. No, poco. Mira, trastabillando yo por la calle, güey, ¿no? Y dije yo, bueno, pues el güero les ha de pagar, ¿no? Entonces ya me fui con ellos. Ya no vamos tomando un trago bacán. Ahora, pues el rato se me olvidó a mí que era tarde, ¿no? Como siempre. Como di, pues uno ya cuando se mete. Y ahí vamos. Y ahí vamos con la banda. Pues te imaginas, hoy en aquel silencio. Pues un estruendo. Y ahí anduvimos al rato que nos entró el hambre. Y dijo, vamos a despertarle, Jesucito, bueno, no seas ocurrente, le dije yo, hombre, si ve la hora, va a entrar el reloj, hombre, es muy retarde ya, pues ya entrado, hombre. Pues ya que. Pues ya entrado, fue y le tocó la puerta de Jesucito, total que nos dieron un poco de tacos ahí, y luego dijo, vamos a comernos una gallina, y un cuero. Adiós. No conforme con los tacos. No seas recurrente, güero, hombre. ¿Y dónde vamos a agarrar? Verá, vente, me dijo, y ahí nos metimos. Y además los músicos, pues que no crees. Se metió a la casa del chindo por el corral. ¿El chindo? El chindo. Es muy enojón, el chindo. Y muy corajudo. Muy corajudo. No, estaba en calzoncillo afuera durmiendo. En el carro. Y nos metimos por atrás. Por atrás. Y dijo, no te vayas a menear. No, no te menees. Tantito. Y se metió y salió con dos gallinas. Aquí las trae ahí. Escueso. Y resulta que... Y le dijo, oye, güey, ¿qué las compraste a chindo? No, me dijo, me la robé. Y la robé. Y a ti nomás. Hijo de... Y la sacamos. Y ya la traigo ahí. Pues es lo que tú me preguntabas, pues. El otro día, que le dijeron al comisario. A ver. Y se armó, y andaba, y ya pues me había repegado el Armandito ahí también. Y resulta que yo me acosté muy retardo y no fui para la milpa. Y al rato, otra vez, como a la era, andaba yo como a las 8 de la mañana. Mira. Otra vez la puerta. Otra vez. Y ya entonces se levantó la felipa que me andaba, que me andaba. No, hijo, que me mandaba de mal comisario. Le agarró la felipa. Y luego fue y me levantó. Y me dijo, ay, te hablan. Que te hable el comisario. Y dije yo, ya se puso fea la cosa. Y pues le fui para. ¿Cómo no? No quería ir yo. Pues no, ¿quién va a querer ir? Y me andaba muy re malo, yo me sentía muy re malo. Pues sí. Y dije, verá, Felipe, hay un café. No, ningún cafecito. Enojada, la Felipe. Muy retenojada, colorada. No, tenía razón. Ningún cafecito, me dijo. Tú ves las reglas del asunto primero, que yo me voy a saber de qué se trata. Y yo ya sabía, ¿no? Y dije, hoy día, ¿y por qué a mí no me mandaron llamar el güero? Pues ya llegué yo. Llegué para allá. Y voy entrando, ya. Verá que enojado estaba. Muy enojado está el comisario. No, sí, pues es que... Es la ley, pues, y entré en su papel. Y luego me va agarrando y me dice, Ya, a ver. Me dijo. Tú cuando ya que se mete atrás del escritorio, sí, no. Y no es una desconocida, ¿no? Sí, no. Como que se convierte en otro. No, ¿no? ¿Qué sea eso, eh? Pues, se huele muy, muy raro. ¿Cómo que han de ser las cosas de la administración, no? Tú sabes, pues la ley se sentó, fíjate, me saludó muy bien afuera. Y ya que se sentó atrás del escritorio, me dice, a ver, vamos a ver, me dijo. Y me asusté yo. ¿Eh? Y dije, yo, pues, ¿cómo no? Pues ya viene RS. Se puso muy serio, pues. ¿Cómo no? Y le dije, pues yo como siempre, estoy queriéndolo saludar, ¿no? Le dije, vamos a ver de qué. No, haciéndote como que no habías nada. Como que no, me dijo, ¿eh? Pues en tu papel. No te hagas tonto, me dijo. Me pegó unos tres manotazos allí en el escritorio. Oh, hijo de... Y no me asusté. Pues. Y dije, yo, le digo, no le digo. ¿Eh? ¿Y qué le dijiste? No, pues me pegó. ¿Cómo no te hagas tonto? Me dijo. Y dije yo, bueno, pues vale más que no me haga tonto, tendrá razón él, ¿no? Y le dije yo, pues ¿qué quieres saber, pues? ¿No? No te hagas tonto, me dijo. Fueron y armaron un escándalo, y se metieron en mi casa yendo y mataron unas pocas gallinas. Ah, estaba enterado ya. Ya todos lo sabía. Hijo de la prima. Y dije yo, bueno, pues ya que sea yo ni modo dar para atrás. Pues sí. Y le dije yo, bueno, le dije, pues, tú sabes, hombre, le dije, nos tomamos una queriéndolo tratar, pues, ¿no? Queriéndolo, este, como siempre, pues. Tú sabes, hombre, dije, nos tomamos unos traguitos ahí, ando pues. No quiero saber nada, mijo. O tú, me dijo, o quien andaba, mijo, paga la gallina o te voy a meter a la cárcel. Ah, oh, hijo de la... Estaba grueso. Fíjate que desconocía. Estaba grueso, mijo. Entonces me dijo, ahorita mismo me va a decir quién andaba contigo. ¿Te imaginas el compromiso? No, un compromiso grande. Entonces le dije, yo, mira, comisario, ya no le dije, pues no. Sí, pero le dije, mira, comisario. Se agüitó. Mira, comisario, le dije, si tú quieres tomar reprimendas, si tu deber es poner en arreglo aquí las cosas, las anomalías, le dije, méteme a mí a la cárcel. Pues sí. Y al que no crees, me dice, no seas tonto, me dijo, andaban otros contigo. Si todo el pueblo se enteró, unos alaridos traían para allá, yo creo que ha de ser cierto, yo no me acuerdo, pero una gritona que traía la changa Figueroa también. Y me dijo, a ver, me dijo, ¿quién andaba contigo? Y me empezó, oye, a presionar, oye. ¿Sí? Fíjate. Entonces... Y ahí, ¿no? Tienen técnica para un célebre. Sí, no, oye, ¿qué? ¿A poco estudiaría el comisario? ¿Qué iba a andar estudiando? Y lo aprendió. Bueno, algo les enseñan. Bueno, y me empezó a presionar. Y dije yo, le diré, oye. Entonces me dijo, mira, me dijo, voy a mandar por la Felipa. Y ahí sí no. No, dije yo, mira, vale más no. Que no te metas con la Felipa. Ahora bien. No te metas con la Felipa. Mira, le dije, yo te voy a decir, a todos voy a descubrir menos a mi compa Güero. Seguro. Porque yo he hecho compromiso con él.